boca otra vez junto al mar. Vereda tropical. Esto es el amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Emilio Azcárraga Vidaurreta le dio la oportunidad de presentarse en la XEW como parte de un programa llamado La Hora Azul. Pronto se hizo popular, sobre todo con canciones como la que acabamos de oír, Vereda Tropical, Perfidia, Frenesí, Incertidumbre y muchas más. El público la calificó como la mejor intérprete de boleros en ese entonces. Escuchémosla en Mala Noche. Tan larga y silenciosa, mala noche, insomnio de mi amor, mala noche, tan negra y tormentosa, mis ojos no se cierran. Ojos solo yo. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que todo es por ti. En las horas de mi insomnio fatal, mi loca pasión no puedo calmar, y hasta mi alma me abandona por ir en busca del ser que me hace sufrir. Y si mi alma te llegara a encontrar y a traerte junto a mí, en mi corazón te haría un altar nada más para ti. Si te dicen que me han visto llorar, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que solo es por ti. Mala noche, tan larga y silenciosa, insomnio de mi amor, mala noche, tan negra y tormentosa, mis ojos no se cierran, mis ojos solo yo. Esto es el amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Lupita Palomera se casó solo una vez, y digo esto porque en general, pues bueno, sucedía que las cantantes se casaban entre dos y tres veces. Bueno, pues ella una vez. Tuvo tres hijas. Su muerte sucedió en el año 2008, como les dije, y tenía 93 años. No tuvo trascendencia esta muerte en los medios de comunicación mexicanos. Pasó, desgraciadamente, desapercibida, a pesar de que hasta el final seguía conservando su voz. Escuchemos La Perfidia, del mexicano también Alberto Domínguez y Lupita Palomera. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Si yo alguna vez te he dejado de adorar, y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor, te he buscado donde quiera que yo voy. Puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Continuamos con México y la voz de Amparo Montes. Hermosa voz y bella mujer. Nació en Tapachula, Chiapas, 1925. Murió en el año 2002. Interpretaba en especial canciones de Agustín Lara. Fue otra cantante que desde niña se destacó como una extraordinaria intérprete. Terminó la secundaria en su ciudad natal y seguidamente se fue para la capital, donde inició su éxito a nivel nacional. Ausencia de Agustín Lara. La acompañan Juan Bruno Tarraza al piano y Tito Enríquez en percusión. Conversando con Verónica, cuántos recuerdos llegaron a mi mente. Y en esta época del año, precisamente en el año 70, se fue Agustín Lara, don Agustín Lara, físicamente, porque nunca se va a ir Agustín Lara. Vendrán generaciones y generaciones y siempre estará presente con su inspiración. Sentimos su ausencia Y así precisamente se llama esta canción de Agustín Lara. Ausencia. Ausencia. Por ahí está una amiga querida, Nelly, que le encanta esta canción. No sé por qué con la distancia todos los sentimientos se avivan más. Será, será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. Mi corazón, viajero solitario, se pregunta qué extraño hechizo tiene la palabra recordar. Será, será tal vez esa fragancia que deja en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. No sé por qué con la distancia todos los sentimientos se avivan. Será, será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. Mi corazón, viajero solitario, se pregunta qué extraño hechizo tiene la palabra recordar. Será, será tal vez esa fragancia que deja en el alma, que deja en el alma las cosas que se van. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Cuando terminaba sus shows, ella siempre interpretaba la canción Azul de Agustín Lara. Ya la vamos a escuchar. Falleció cuando tenía 77 años con pulmonía. Sus cenizas se trasladaron a su ciudad natal, Tapachulas. Grabó alrededor de 100 discos. Durante 20 años cantó en la cueva de Amparo Montes, patrocinada por su productor Alex Cardini Jr. Aquí está Azul de Agustín Lara, la voz de Amparo Montes y acompañada nuevamente por Juan Bruno Tarraza al piano y Tito Enríquez en percusión. Thank you. yo sentí de cerca tu mirada de color de cielo, de color de mar y paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor, era el día nublado que olvidara el sol azul como una hoguera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. De acuerdo, ¿cómo están? No me olvides convertido en flor, era un día a tu lado que olvidara el sol azul como una hoguera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer, de amanecer. Para Alfredo Rubio, buenas noches, gracias. Ay, qué lindo. Esto es el amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Elvira Ríos, mexicana. También, bueno, México se ha distinguido por tener sobre todo unas voces femeninas espectaculares. Elvira Ríos nació en la capital azteca, un 16 de noviembre de 1913. Su estilo era muy original, decía las canciones de tal forma que conseguía llegar al oyente. Fue una de las figuras femeninas más importantes de la canción mexicana. Tuvo gran éxito en Chile y en Argentina, junto con discos de Juan Arbizu, Ortiz Tirado y Pedro Vargas, todos mexicanos. Así que cuando visitó esos dos países, su éxito fue impresionante. Esto es Flores Negras, del argentino Sergio De Carlos, que vivió muchos años en México. Aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que para mí no más, no más. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Flores negras del destino nos apartan, sin piedad, pero el día regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Elvira Ríos también actuó como actriz en el cine en una película llamada Esos Hombres, interpretando el bolero Tú no comprendes. Ella vivió algunos años en París y alrededor de 10 años en Estados Unidos. Cuando volvió a México, la XEW la llamó nuevamente para que siguiera cantando en esa emisora. Era una mujer temperamental, se cuenta. Exigía que para los programas los técnicos de sonido fueran a su casa para desde allí comunicarse con el público. La llamaban la emocional y la voz de humo. Esta canción es del venezolano Alfredo Sadel. Tú no comprendes, y es la que les comenté que interpretó en la película Esos Hombres. Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad, no me dejarás

Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Cuando tenía 16 años, Mirtha compuso su primera canción romántica, Cuando vuelvas. Luego escribió En mi soledad, que la cantó Daniel Santos, otro puertorriqueño fantástico y muy conocido en toda Latinoamérica. Cuando visitó Cuba, compuso el bolero Fácil de recordar, grabada por Pedro Vargas, mexicano. Luego vinieron muchas más que se hicieron famosas, como Mi corazón canta, Así es la vida, Fin de un amor, Puerto Rico del alma. Sus últimos años los vivió en Nueva York. Escuchémosla en Cuando vuelvas. Algún día volverás con el corazón partido, y sé que me acusarás de que fui mala contigo. Todo hombre, igual que toda mujer, de despecho hablará de lo que fue. Por eso yo no temeré a lo que digas, pues tú querrás de nuevo amargar mi vida. Pero yo sé que hay un Dios que todo mira, y Él no te dejará, Él te castigará y yo viviré tranquila. Por eso yo no temeré a lo que diga, pues tú querrás de nuevo amargar mi vida. Pero yo sé que hay un Dios que todo mira, y Él no te dejará, te castigará y yo viviré tranquila. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Terminamos este segmento de Mirtha Silva con Puerto Rico del alma. Aquí está. Y bueno, continuaremos con otras compositoras en un momento más. No sabía cuánto te quería, no sabía cuánto te iba a extrañar, y hoy que lejos me encuentro, patria mía, ya no me quedan lágrimas para triunfar, y hoy el triunfo